Y bueno, escuchamos de LBT, de Call on the Bomb Times. Bueno, esta agrupación, como ya dije, fue formado en el 2002 por Kringel Glansman. Su estilo es característico por su fusión entre death metal melódico junto con melodías populares de las naciones celtas. La presencia de instrumentos europeos tradicionales como la sanfona o la gaita, las referencias de la mitología celta en sus canciones, en particular al pueblo galo o galés, y por tener canciones escritas en el extinto idioma galo. Entonces, ¿qué les parece, muchachos? Bueno, a mí me hizo mucho acuerdo a Evanescence, más por lo melódico que por el estilo. Y bueno, me pareció interesante el uso de la gaita y del violín, aunque como habías dicho tú que eran de Suiza, entonces yo normalmente asocio estos instrumentos al Reino Unido, a Irlanda. Y bueno, me gustó, estaba bastante bien producido, y lo que más me llamó la atención fue el final, que aparece ese coro de niños. Y bueno, no entendía lo que cantaban, la verdad, porque no sé si estaba en el mismo inglés o en otro idioma. Pero mientras sonaba este coro de niños, por encima, el violín estaba tocando un armónico, súper fino, y no sé si todos habrán podido escucharlo. Pero me gustó mucho esa combinación al final de ese coro de niños con un poco del sonido del viento y ese armónico por detrás, como que declarando que todavía no se acaba, se acaba cuando los niños terminan de cantar. Me gustó mucho ese final, sobre todo, en la canción. Bueno, en realidad sí, a mí también me llamó bastante la atención el final. No sé si sería un canto celta lo que estaban cantando los niños. Por si acaso nos podrías ayudar con ese dato, si es que conoces. Bueno, además también el formato me parece interesante, porque nunca había escuchado que usaran un violín y una gaita en este tipo de formatos, ¿no? Entonces eso me parece bastante llamativo. Y cómo se ensambla todo es bastante genial. El video también, no sé qué lugares está representando, por si acaso también ese dato. Sí, bueno, no, este video, bueno, la historia de la canción más que todo, y tiene que ver también bastante con el video, como su nombre lo dice, es Call of the Mountains, el llamado de las montañas. Lo que este grupo hace es netamente referirse a los a sus ancestros, a cómo vivían sus ancestros, ¿no? Que ellos vivían en la montaña, prácticamente ellos cazaban, eran luchadores natos. Entonces dice prácticamente que ellos se deben a la montaña y son partes de la montaña. Por eso también el video esos que están prácticamente en un monte, en una montaña, y se ve también ahí un bosque. Entonces todo eso tiene que ver con, como ya lo había dicho, con sus tradiciones celtas. Entonces también porque dice en alguna parte de la letra también dice que ellos cogen sus espadas y van a pelear y cómo se llama, y se van a regresar a donde ellos, a su hogar y todo eso. Entonces es bastante, cómo podría decirlo, es una buena mezcla de este rock metal con las raíces que ellos tienen. También podemos ver por eso los instrumentos que ellos tienen, la lista de instrumentos. Como pueden ver, ahí hay una sánfona y una gaita también con las, y esta flauta también, que es bastante tradicional, se puede decir, en su música, y lo supieron fusionar bastante bien en ese sentido. Bueno, lo que yo sabía es que utilizan también como que esta fusión de metal melódico fusionado con lo que se dice metal. Y también hacen referencia también a los pueblos galos, en su mayoría al pueblo galo. y a la Helvetia. Sí, exactamente. Y bueno, vamos a escuchar nuestro segundo tema, que este fue la canción que más sonó en su primer disco, que es Inis Mona. Escuchemos. Empezamos escuchando el Betis Inis Mona. Bueno, ¿en qué consiste esta canción, no? Yo unos días antes estaba leyendo, ¿no? como todo buen memero. Vi un meme que decía que las canciones metal, si no sabes inglés, parecen que hablan de satanismos. O sea, algunas sí, pero hablan de cosas horribles y algo así. Y la verdad es que algunas canciones no hablan de amor, hablan de unos sentimientos nobles, ¿no? Y esta es la, este es el caso. Esta canción se lo hizo, o su nombre proviene por la de la isla Anglesey, llamada Inismón en galés, que se encuentra el centro de la formación de druidas más importante de los pueblos celtas. Entonces, es bastante interesante lo que dice la letra, porque, bueno, el coro dice: cierro mis ojos y mis mona, y recuerdo aquellos días prósperos, y sueño contigo, Inismona, mientras respire te llamaré mi hogar. Entonces es bastante genial ver cómo esta canción se refiere más que todo a un sitio específico donde los celtas, los antiguos, pues tenían ahí su colonización y todo. Entonces me hace bastante, bastante ameno que hablen de eso, ¿no? Que hablen de su cultura netamente. Y me llama la atención porque me hizo acuerdo también hablando de esta fusión que tienen ellos, de aquí también, en Ecuador también existe esta fusión de instrumentos tradicionales ecuatorianos también con rock, con metal. Pero la verdad, yo discrepo un poquito en eso, ¿no? Porque para hacerlo tienes que hacerlo bien y no a medias. Como Curare, no sé si puedan opinar algo de eso, muchachos. Ok, pues en realidad, sí. Bueno, primero quiero mencionar lo que sería la técnica del cantante, porque sí, en realidad, creo que se llama los guturales, cuando o sea, este tipo de canto, yo según tenía entendido, se utilizaba. Sí, sí, son guturales, sí, sí. Okay. Son guturales. Entonces, aquí, yo según tenía entendido, es bastante complicado, el cuidado de cuando utilizas esta técnica, ¿no? Porque en sí estás cantando con la garganta y así a futuro te trae bastantes problemas, ¿no? Y sí ha pasado con bastantes cantantes famosos, ¿no? De lo que es el metal, según lo que yo tenía entendido. Bueno, además de la parte de lo que tú comentabas de la fusión, en sí, sí ha habido, digamos, bastantes iniciativas, según lo que yo he escuchado y he visto, sobre todo con esto del metal. Hay bastantes iniciativas y eso me parece un campo bastante curioso, porque creo que se requiere un nivel, digamos, técnico al momento de fusionar esto, porque si no lo haces de la manera correcta, en realidad no funciona, no pega. Ese es lo que yo opino. Bueno, este me pareció, al inicio me dio risa porque, claro, venía esperando a la misma vocalista para escucharle cantar a la misma vocalista en esta canción. Y pues no fue así, fue otro cantante, con esta vez utilizando los guturales, como mencionaba el Ronnie. Y no sé, al inicio me pareció gracioso eso, hasta que me di cuenta de una cosa, y es que aquí no utilizan la gaita en sí misma, sino que estaban utilizando una especie de instrumento electrónico que supongo es una especie de gaita eléctrica. La verdad no tengo idea, pero era un instrumento bastante extraño que sonaba parecido y que tenía un efecto parecido al de la gaita por detrás. Entonces no sé si sabrás tú cómo se llama ese instrumento o si lo había visto antes en alguna otra canción, porque me pareció muy curioso. La verdad no, lo que yo vi ahí es una gaita realmente. No alcancé a ver realmente lo que estaba atrás. O sea, en el video se ve claramente que es una gaita, ¿no? Pero de ahí el efecto que le ponen, o sea, en el tratamiento y en postproducción, entonces ahí sí tendríamos que ir a preguntarles directamente cómo hicieron. Sí. A mi parecer funciona muy bien esto de la de la música folclórica celta y a la vez con el metal. Y también me parece bastante bueno este tipo de fusiones, que hacen que salgan géneros nuevos. Pero ahora me tengo que presentar a mí la canción que traje, que se llama Dame una señal, de Roberto Jordán. Así que escuchemos. Si tú me quieres, dame una sonrisa. Si no me quieres, no me hagas caso. Pero si ahora tú me necesitas, lo tengo que saber. Y tú y bien, una señal me vas a dar. Y solo dame una señal chiquita, ay, mijita, que sepa que te gusto, oh sí. Y solo dame una señal chiquita, oh mi vida, que tú también me amas, así. Si no te gusto, no me digas nada, que tu silencio me diga todo. Pero si te gusto, dame una mirada, que sea la señal que bastará para saber que me amarás. Y solo dame una señal chiquita, ay, mijita, que sepa que te gusto, oh sí. Y solo dame una señal chiquita, oh mi vida, que tú también me amas, así. Bueno, como acaban de escuchar, esta canción es como bastante alegre y a la vez un poco inocentona, se puede decir, ¿no? A destacar, puedo decir que esta película suena en la película de los huevos cartoon, en una parte donde el huevo se enamora de otra hueva. Entonces, me parece muy chévere y muy linda la canción. Esta canción la había escuchado en memes, así como otras canciones que ya hemos traído, como la otra vez que Ronnie trajo Buttercup, que también se suelen utilizar en muchos memes. Y esta canción me intriga bastante porque es súper simple. Creo que son dos acordes y la guitarra, la técnica que utiliza la guitarra, creo que es esa especie de punteado que es como que agarras las cuerdas y las jalas hacia arriba y las sueltas, como parecido a un pizzicato, pero no es lo mismo, sino que es una técnica de la guitarra que hace que suene el acorde cortado, pero no es el rasgado. Y también esa especie de órgano, el órgano que utilizaron por sí solo, o sea, el timbre es... A mí no me gusta ese timbre, yo no lo suelo usar cuando estoy jugando con un teclado, pero quedó muy bien con este punteado de la guitarra de fondo. Y la canción es súper simple, súper entretenida y es bastante agradable y se te queda en la cabeza, es súper fácil de recordarla. Entonces se ha vuelto, yo, desde mi perspectiva, bastante popular. Creo que todos han de haber escuchado esta canción, al menos en países hispanohablantes, en alguna vez en su vida. Me parece una canción muy peculiar, la verdad. Danielito, me regresaste a mi infancia con esa canción. Yo también la había escuchado en la película de los huevos cartoon. Y la verdad es que sí me llamó bastante la atención el hecho de que no sé en qué año fue producida esta canción. Y parece, pero de los 80 más o menos, por lo que tú me decías, Juanito, del efecto del piano. Se me hace bastante ochentero. Y me parece, o sea, no sé, me devolviste a mis tiempos de mi niñez. Recordaron tiempos mejores. Ok. Bueno, para los que requieren los Rebels Cartoon, adoren esta canción. Y los que no, pues vayan y busquen, pero con la mente abierta, porque es poco fuerte también. A ver, la canción sí es bastante pegadiza, pero yo creo que la parte de pegadizo se va más por la letra, porque en realidad sí es bastante simple en cuanto a lo musical. No es demasiado complejo, creo yo, porque en realidad es solo melodía y acompañamiento, y luego en ciertas partes donde utilizan ciertos efectos con diferentes instrumentos u objetos, diría, incluso la voz, porque en realidad no se necesita que esté exactamente afinada la nota, porque en realidad eso es lo que quieres llegar, ¿no? Y con esas desafinaciones a dar ese tipo de sensación. Entonces, jamás había escuchado esa canción completa, más como la diría, solo por los memes y los huevos, cartón. Pero en realidad en sí, me alegro de haber escuchado esta vez completa y me parece. Bueno, ahora nos vamos a unos pequeños mensajes y ya nos regresamos. ¿Cómo funciona esta cosa? ¡Abuelo, nos fuimos a mensajes! Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Quédate en CCE. Quédate en casa y conoce la obra de la semana. La Virgen de las Flores del siglo XIX de Miguel de Santiago. Cuadro que contiene una escena de la Virgen María con el Niño Jesús en sus brazos. Obra considerada una de las más extensas y complejas del barroco americano. Recorre virtualmente el Museo de Arte Colonial ingresando al Facebook @ Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Quédate en casa con información sobre los bienes patrimoniales que tiene el Ecuador en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¡Ay, cómo está esta tecnología milenial! ¡Aquí está! ¿Por qué te ríes de mí, Wambrito? ¡Al fin volvimos! Hemos regresado de estos mensajes y, bueno, ahora yo les voy a presentar un tema de un anime que salió en el 2017, que se llama Made in Abyss, o Hecho en el Abismo. Entonces, este es un anime engañoso a primera vista, que parece un típico shonen o de un anime que más o menos se basa en explorar, y algo así como Dragon Ball. Comienza con esta idea, ¿no? Como que es unas aventuras que van a vivir unos niños que viven alrededor, en una ciudad alrededor de un abismo, que es un espacio en la Tierra que no se conocía hasta hace unos pocos años en la historia del anime. Entonces ahorita vamos a escuchar una canción, un tema del soundtrack, que se llama Benikuchi Nawa. Entonces, no les voy a traducir el nombre hasta escuchar. Entonces, escuchemos. Bueno, este tema suena en el primer capítulo de la historia de Made in Abyss, de este anime. Y fue compuesto por Kevin Penkin. Entonces, este tema, Beni Kuchinawa, de nombre, la traducción del nombre sería Mandíbula Partida Carmesí, porque se utiliza para una escena en donde aparece una especie de monstruo del abismo y quiere comerse a estos niños exploradores. Entonces, la escena comienza cuando la protagonista, Rico, creo que se llama, ve a su amigo Nat herido, con el cráneo golpeado y un poco de sangre, siendo, ¿cómo es? Siendo vigilado por este monstruo que tiene forma de una serpiente voladora roja, por eso mandíbula partida en el nombre. Y la personaje principal decide hacer de carnada para distraer al monstruo y salvar a su amigo. Entonces, este tema suena durante toda esta escena hasta que es salvada por un misterioso rayo de energía, de calor, que hiere a esta serpiente y sale despavorida hacia el fondo del abismo, hacia su hogar. Entonces, bueno, díganme, ¿qué les pareció? A ver, yo siento que esto es como atonal, en realidad, porque en realidad se quiere centrar y más en la situación, ¿no?, de persecución, como tú ya mencionaste. Y hay un montón de cosas en esta pieza, ¿no? Por ejemplo, la polirritmia, también las diferentes voces y, digamos, la mezcla de esta masa sonora genera este ambiente de tensión, de persecución, ¿no? Es bastante adecuado para un anime así, no diría, digamos así. Y en realidad creo que sí nos da un panorama de lo que se viene después, ¿no? Aunque en realidad no he visto el anime, pero yo creo que como es la primera canción, intenta presentarnos todo lo que va a venir. Entonces, para, digamos, en la situación y los otras que se vienen no nos suenen tan diferentes, sino más bien familiares a lo que de presente de este tema. Bueno, a mí me parece muy interesante este anime, porque por lo poco que sé, trata sobre unos niños, algo así, no estoy seguro, porque siempre he querido ver este anime, pero no sé, primero no sé dónde ver, y segundo, No cacho bien, o sea, pero me llama la atención, ¿no? Sí. Y me parece chévere, o sea, el tema de lo que trata, que es este abismo, ¿no?, donde están estas criaturas y todo esto. Y la música que está justo acorde de lo que es, ¿no? De justo este como que es bonito, pero a la vez ahí te atrapa, porque realmente ahí está lo interesante, ¿no?, lo chévere, lo sangriento que es a veces el anime. Claro, y bueno, yo justamente puse este tema porque me gusta mucho la forma en que va construyendo la tensión. Entonces, no les presenté, les recomiendo más bien buscar la escena o ver el primer capítulo para que vean un poco cómo encaja con las escenas, la música. Pero además de esa forma de encajarle bastante bien con la animación, quería comentar también que esta forma de construir la tensión a través de esta polirritmia, o sea, diferentes ritmos de la misma, de diferentes líneas melódicas, también cómo esconde de manera muy sutil un arpegiador digital de fondo, que parecerían los violines, pero no, es un arpegiador digital, y igual el piano, eléctrico, todo tocado casi a la maldita sea, ¿no? O sea, súper rápido y engorroso, las notas no son articuladas. Y como al inicio no es tan no presenta tensión, sino presenta un poco de misterio y curiosidad, porque el personaje principal, no importa en qué situación de peligro, de muerte esté, siempre va a estar curioso, y lo primero que va a hacer después de salir de esa situación de tensión y de adrenalina es saltar en alegría y decir, ¿viste ese monstruo tan hermoso que ni sé cuánto, jamás había visto uno como este, pero qué maravilla, quisiera volver a verlo y estudiarlo? Como el personaje tiene esa actitud, al inicio suena ligeramente curioso, alegre, como que jugueteando, porque el personaje principal normalmente actúa de esa manera. Y claro, conforme se va acercando y atacando a este monstruo, la tensión cambia, se empiezan a escuchar los cambios de ritmos, se empiezan a escuchar atonalismos, estas escalas que entre violín y piano al final, este bombo, donde cuando se calla un pequeño momento antes de lanzar los acordes chirriantes del final, es bastante tensión que pone justo al final, cuando el monstruo está a punto de devorar a esta muchacha. Entonces, la forma en que construye la tensión es lo que me gusta mucho de esta obra, ese crecimiento de miedo, de incertidumbre que presenta. Ok, bueno, yo les he traído un tema igual de un anime, ¿no? Bueno, la temática del anime es la siguiente. Se centra en un mundo futurista que ha logrado llegar a Marte y la mayoría de personas se fueron allá, ¿no? Bueno, y la historia se centra en la historia de dos chicas. Una que es refugiada en el planeta de Marte y la otra que es hija de una política que está lanzando la presidencia allá. Que por cosas del destino se encuentran y las dos tienen una fuerte pasión por la música, entonces deciden iniciar su carrera en grupo. Justo coincidencia se topan con un productor que había tenido había sido parte de una banda y había sido bastante famoso. Ya, en esta época, toda la música está fabricada por IAs, por inteligencias artificiales, y ellas se destacan porque interpretan la música de forma acústica, ¿no? Entonces eso es lo que les diferencia del resto del mundo, y así se va desarrollando la trama. Entonces el nombre de la canción se llama Message in the Wind, o Mensaje en el Viento, y el anime es uno de los soundtracks del anime Carol and Tuesday. Entonces escuchemos el tema. There's a place beyond the furthest cloud. There's a message in the wind. When you dream that big, you're not afraid to. There's a place where all the stories begin with you and me. There's a place beyond the furthest cloud. There's Hemos vuelto de escuchar la canción Mesas in the Wind de el anime Carol and Tuesday. Bueno, esta canción, a comparación de las canciones que hemos puesto este día, es bastante contrastante, diría yo. Bastante contrastante, pero creo que en sí encierra bastante significado cuando se conoce el contexto de, digamos, el capítulo. Bueno, el capítulo que en el que aparece esta canción es en el capítulo 19, donde ellas logran hacer el acto de apertura en un concierto, y estaban bastante emocionadas y bastante nerviosas por lo que generalmente van bastantes estrellas desconocidas, ¿no? Pero ellas querían entrar con un tema bastante llamativo. Pero, digamos, esto no, al final cambian de opinión, ¿no? Porque decidieron cambiar el propio estilo, ya como les mencioné, porque en esta época todo es bastante llamativo y bastante como robótico, ya toda la canción es compuesta por inteligencias artificiales. Bueno, y lo que pude encontrar sobre esta canción fue, digamos, el encargado de todos los soundtracks del anime, el cual es conocido como Moki, que, bueno, es Moki es un cantante, productor musical, es un multi-instrumentista, compositor de origen canadiense. Bueno, actualmente tiene 45 años, uno de los instrumentos que él domina son la batería, la guitarra, el piano electrónico y el bajo. Bueno, en realidad el Moki ha lanzado cinco álbumes. Por ejemplo, les voy a dar unos nombres. Una es Navi Brown Blues y otro que les podría dar es Key Change. Bueno, y hablando ahora un poco sobre la música de este anime, les cuento que, digamos, en recién todos los otros son de el compositor que ya les mencioné y está editado por el sello discográfico Flying Dog, y las cantantes de Carol and Tuesday son de origen estadounidense. Una es Nai BRXX y otra es japonesa. Su nombre es Selina. Bueno, quisiera saber su opinión. Para comenzar, me gustó bastante el género de esta canción. Es bastante cute, bastante simple también, ¿no? Porque solo es la voz acompañada con la guitarra, ¿no? Con esos arpegios ahí en la guitarra y me pareció escuchar también como un aplauso, ¿no? Que también está haciendo como un ritmo. Y la verdad es que me llamó la temática de la serie, me llamó mucho la atención, ¿no? Nos decías, Ronnie, que toda la música ya estaba por una inteligencia artificial, ¿no? Y es bastante, y la verdad es que eso no solo en la serie, sino que también en la vida diaria, ya es un poquito ya es ya nuestra realidad realmente, ¿no? Ya si tienes una computadora puedes descargarte programas que pueden hacer música con instrumentos virtuales, ¿no? Y la verdad es que a la hora de producir se produce tan bien, se maquilla tan bien, que a la hora no se dan cuenta de que, o sea, no hubo músicos con sus propios instrumentos que hagan esto, sino que es con ayuda de una máquina. Y me pareció bastante interesante ese concepto. Bueno, yo puedo decir que yo vi el anime durante su emisión y, claro, esta historia, este anime fue planificado, fue creado la historia por una leyenda de los animes que se llama Shinichiro Watanabe, que se lo conoce por hacer Samurai Champloo y su obra más famosa, Cowboy Bebop. Ahora, esta canción, como decía Ronnie, ocurre en un festival de música, que es un concierto bastante grande e importante de Marte. Los mejores músicos de Marte tocan en ese concierto. Sin embargo, no es la primera vez que están ahí Carol y Tuesday. En la historia, en los primeros capítulos, logran conseguir estar ahí como músicos suplentes. Y el vocalista de una banda de metal le da pánico escénico y un ataque de ansiedad, entonces ellas tienen que entrar a reemplazarlos. Y la gente se enoja y les lanza basura y demás cuando presentan su canción de lavandería, que se llamaba la canción que presentaron esa vez. Varios meses después se vuelve a hacer este festival y esa vez son invitadas como artistas de apertura o que van a abrir el concierto. Entonces recuerdan los momentos importantes de su primera presentación, en donde la única persona que les felicitó fue una de sus, ¿cómo es? de sus ídolos, que sería en la historia se llama Sibel, que es una cantante que a ellos les encanta, la cantante Sibel. Entonces solo ella les felicita la primera vez. La segunda vez, en cambio, como ya son estrellas, no sabían qué presentar, no sabían cómo presentarse, qué es lo que las representa a ellas, qué podemos tocar. Nada, falta una más, nomás. Que no sabían qué, cuál es su, ¿cómo es? Su esencia. Entonces, a la final, Tuesday decide sentarse y tocar su guitarra, arpegiar la guitarra, al lado con Carol, que tenía su pequeño sintetizador y le pusieron un micrófono. Y toca las partes del piano. Y por detrás están músicos de ayuda que contrataron haciendo la percusión con manos y con los pies. Algo así como We Will Rock You de Queen, pero más suave, de acuerdo al estilo de la canción. Entonces es bastante emotivo el tema cuando se ve todo el contexto de la historia. Es bastante emotivo como escogen mostrar su esencia de esa manera. La esencia son ellas dos prácticamente improvisando sobre poemas de que escribe Tuesday, porque a Tuesday le gusta escribir la letra. Bueno, a mí me gustó bastante esta melodía como suave. Como cuenten de lo que trata todo el anime, es como que para mí como que queda bastante bien a lo que trata, o sea, como se le dice esto de la música programática que ya hablábamos algunas veces. Es como que le hace honor a lo que trata. Justito. Porque justito ese como hace como melodía. Es como que se puede comparar a los personajes y eso, ¿no? No sé qué opinen de eso. Claro, Tuesday es, se le representa con la guitarra, por ejemplo, y incluso puedes notar cómo cambia la guitarra cada que canta la persona diferente, ¿no? Cuando canta Carol, la guitarra empieza a tocar acordes. Y cuando canta Tuesday empieza a tocar sus arpegios, ¿no? Entonces es interesante ver, ¿no? Cómo se van combinando sus personalidades en sus canciones. Y bueno, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Este fue un bonito tema para acabar el programa, creo yo. Y bueno, yo soy Juan Yepes. Yo soy Andrea Velastegui. No se olviden que tenemos también nuestro Instagram, estamos como Afínamela, también Facebook, que estamos como Afínamela también. Y cualquier comentario, si ustedes quieren que analicemos su música o a la vez algún género que les interese, pues estamos ahí. Bueno, yo soy Ronnie Chapanta. Y yo soy Daniel García. Un pequeño anuncio antes de irnos, y es que vamos a cambiar nuevas temáticas. Vamos a estrenar nuevas temáticas en el programa. Y nuestro próximo programa vamos a comenzar con nuestros nuevos integrantes también. Entonces les comento, nuestras nuevas temáticas van a ser lunes de clásicos, o de grandes clásicos, y miércoles 2x1 se mantiene el formato 2x1, pero vamos a mover a miércoles, y el viernes vamos a dejarlo como estilo libre, así como hemos estado llevando estas ediciones de cuarentena. Entonces, esperemos que les guste. Vamos a estrenar nuestro primer programa de estas nuevas temáticas la próxima edición. Entonces, estén atentos. Hasta luego. ¿Usaste tus oídos con música clásica? No, ya te dije que para Elisa no. ¿Y qué tal la del recuerdo? Que muy tradicional. Pero sí escuchaste algo innovador. ¿Otra vez? Esperamos en nuestro siguiente programa, aquí, en Afínamela.